Estoy cansado de las respuestas que nunca llegaron. Y hoy me he levantado con ganas de ser feliz como lo éramos ayer. Nunca había pensado que el final ya nos había alcanzado. Aguanta hasta el final, el sufrimiento no te perseguirá. Hasta donde llegues, vuela lejos, deja aquí con el fuego que tú mismo creaste, con el odio que llega a matarte. Con el odio que llegan a matarte, vuela.